Fuerza cara te dicen, porque fuerza cara te llaman, porque donde quieres está. Y te tiran pa' aquí, por eso te jalan pa' allá. Fuerza viri te dicen, fuerza de cara te llaman, porque donde quieres está. Siempre te tiran pa' aquí y te jalan pa' allá. Lo tuyo es una tragedia, no me lo puedes negar. Yo no sé lo que te pasa, tú no quieres trabajar, porque pareces un carro viejo que nadie quiere montar. Aunque tenga motor nuevo, ya tú no puedes caminar. Fuerza de cara te dicen, fuerza de cara te llaman, porque donde quieres estar. Y te tiran pa' aquí y te jalan pa' allá. Pues sí, y te dicen, fuerza de cara te llaman, porque donde quieres estar. Y te tiran pa' aquí y te jalan pa' allá. Juega. Fuerza de cara, donde quiera estar. Porque un día una gira fui que mucho estaba gozando. Fuerza de cara me estaba velando. Fuerza de cara, donde quiera estar. Donde quiera que tú te metes, por eso siempre te tienen que votar. Fuerza de cara, donde quiera estar. Fue sí, viri. Por eso tú pareces a tirilí. Fuerza de cara, donde quiera estar. Oye, no sea fuerza de cara, no sea fuerza de cara. La rumba no vas a bailar. Fuerza de cara, donde quiera estar. Pero que fíjate, gua. Pero que fíjate, gua. Fuerza de cara, donde quiera estar. Fue sí, viri. Que tú te pareces a tirilí. Fuerza de cara, donde quiera estar. ¡Llegó!